Y por eso también hablamos con José de Guisa. José, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo te va, compañero? ¿Cómo estás, Julián? ¿Bien? Bien, bien, bien, bien. Bueno. Un placer charlar contigo. Gracias, igualmente. Hermano, más allá de nada, la introducción que yo daba, algo que acotar o por supuesto alguna mirada para contraponer o para sustentar lo que dejó la semana, te pregunto. Bueno, respecto de los indicadores macroeconómicos que acabas de dar, Producto Bruto Interno, bueno, faltaría la ratio, es decir, la relación Producto Bruto Interno-Deuda Pública, ¿no? Y no Producto Bruto Interno-Deuda Externa solamente, sino Deuda Pública en general, donde se involucra también la deuda externa. Pero más allá de esto, bueno, sí, es verdad, aumentó el Producto Bruto Interno en el 2022 casi un 5%, 4,9%. Pero cayó la inversión pública, disminuyó la emisión monetaria. La tasa de referencia es más alta que, bueno, que la de inversión. Es decir, es más rentable hoy poner 20 millones de pesos en un plazo fijo que abrir un negocio. ¿Eso por qué? Es por el consumo interno. Es decir, el mercado internismo aquí no existe. A ver, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que estamos en manos de liberaloides. La verdad es esa. Duela, no duela, lo lamento, pero es verdad, los números lo dicen. La redistribución del ingreso nacional, de la renta nacional, es regresiva. Es decir, el aumento que te pueden dar hoy, en 10 días, la alta burguesía, que es la que genera los precios, te lo come. Te lo come, te lo destruye, te lo destroza. Y cada mes es peor, porque la inflación cada mes es peor. Y el gobierno lo tolera teniendo a su alcance herramientas legales y estatales como para combinarla con otros otras políticas para combatir justamente esta barbaridad, ¿no es cierto? Que es lo que hizo Néstor y Cristina. Pero acá estamos en la antípoda de todo eso. Lamentablemente es así. Estamos en un gobierno, como yo siempre lo vengo manifestando, que es una mezcla de radicalismo, liberalismo, y así vamos al desastre. La verdad es esa. El último sábado me pareció... Perdón, invito a ver los números. Voy a dar uno que vos inclusive mencionaste recién, la pobreza. La pobreza creció. Claro. La pobreza está cerca del 40%. O sea, tenemos casi pleno empleo porque hay un 6,5% de desocupación. ¿Sí? Podríamos decir que el nivel de empleo es importante, está bien. Pero es un empleo pobre, es un empleo mediocre. Bien. Es un empleo donde lo que se le paga al trabajador es para que simplemente subsista, no se muera y siga produciendo. Es decir, volvemos a fines de las ideas económicas, a fines del siglo XVIII, ¿no es cierto? Mantener a la clase trabajadora simplemente con vida para que produzca. Pero la verdad que así no funciona, eso no es peronismo. ¿Qué te dejó el encuentro con... entre el presidente de la Nación y Joe Biden? Tristeza. Que me dejó tristeza. ¿Qué quieres que te diga? Le fuimos a pedir, hablando como lo dijéramos en Parque Patricios y no en un coloquio de derecho, le fue a pedir la escupidera a un hombre que le dijo, sí, cómo no, yo te apoyo. Eso sí, al otro día le salió un fallo de una corte de Nueva York indicando que la Argentina le debe a España 20 mil millones de dólares por la estatización de la mayoría accionaria de YPF. Sí, claro. Claro, no sé, ya lo saben ellos. Ellos saben muy bien a qué juegan. ¿Por qué te crees que le metieron 45 mil millones de dólares? Mal que lo paramos. 45 mil millones de dólares de deuda de Argentina. Para... No hace falta mandar al Comando Sur a invadir la Argentina con tropas. No es necesario desde que se creó el Fondo Monetario Internacional. Simplemente con meter la deuda ya está. Y aquí están las consecuencias. La deuda no se va a poder pagar por los vencimientos que vienen, el pago que se está haciendo está castigando a la clase trabajadora y como viene la mano, claro, van, como hicieron siempre desde 1955 en adelante, van al dueño del circo, a Estados Unidos, a ver qué puede hacer. Y Estados Unidos dice, sí, yo te apoyo, no tengo problema. Te da una palmadita en la espalda, no, tranquilo, yo te apoyo con el Fondo Monetario Internacional. Eso sí, al otro día le sacaron un fallo que debe 20 mil millones de dólares. José, ¿qué te pareció el renunciamiento? Yo escribía en Twitter los otros días. De Mauricio Macri. Claro. ¿Y dónde está el operativo Clamor? A ver, compañero. Estamos ante... A ver, vamos. Macri es el premio Nobel al estafador. Macri, no, permíteme que te lo pruebe porque soy abogado. Macri es el premio Nobel al estafador moral. Uno lo ve hoy y lo ve durante toda su trayectoria política, especialmente en el 2015. Uno lo ve hablar y ve hablar a un hombre que te convence de lo que él hizo y quiere hacer, es lo que realmente corresponde. Vos lo oís hablar y él salvó al país. Le ves la cara y no hay una sola mueca que pueda indicar que está mintiendo. Es el premio Nobel al estafador moral. Este hombre es el que realmente maneja los hilos dentro del PRO. Ahora, ¿qué pasa? Claro, la gente lo votó y la gente, como está tan quemada con Mauricio Macri, no quiere saber nada con él. Pero ojo, porque hay mucha gente que en el medio de la gran ignorancia cree que la va a salvar a esa gran cantidad de gente, la va a salvar Milei o Bullrich o Larreta, y son lo mismo o peor que Macri. Por eso, hay mucha gente, como decía Alfonsín, ¿no? En ese sentido, la verdad que compartí. Mucha gente se va a votar, en todo caso, a sus propios verdugos. Así que, bueno, lo que hizo Macri no es más que el resultado de las propias encuestas, que saben muy bien que él, para la mayoría de la población argentina, es basura. Ahora bien, y la última pregunta que te hago, Sí. ¿qué tiene que hacer el Frente de Todos? El Frente de Todos tiene que volverse peronista, los líderes tienen que tener conciencia de que hoy necesitamos héroes y no conductores políticos, necesitamos héroes y heroínas que se jueguen lo que tengan que jugarse, ¿me explico? Pero acá es a morir, lamentablemente, o a matar políticamente hablando, ¿estamos de acuerdo? Porque el enemigo que viene nos viene a incinerar, nos van a matar con matafuegos, ¿está claro? Mejor dicho, con lanzallamas, perdón. Lo van a matar con las llamas y nosotros tenemos que tener matafuego lo suficientemente importante a la mano para poder contrarrestarlo. Eso hace falta héroes y heroínas políticas. Y hasta este momento no los hay. José, te mando un fuerte abrazo. Abrazo, compañero querido. Chao, hermano. Chao, Chao. chao.